Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y en la reciente jornada de reflexión y apoyo a la codificación internacional del derecho humano a la paz, llegó el turno para escuchar al comisionado parlamentario de la República Oriental del Uruguay, el doctor Álvaro Garcés García Santos. Se nos podrá decir, ustedes son unos soñadores, están trabajando en esto del derecho a la paz. Si lo estamos haciendo hoy es porque hay quienes han soñado con eso. Y hoy lo mencionaba muy bien en un pasaje el profesor Salvioli, la frontera que existe entre la filosofía teórica y la filosofía práctica. Decía Benedetto Croce, ese buen heredero de Kant y de Hegel, una especie de primo hermano ideológico de Sanz del Río, que la buena filosofía opera en el mundo y en el bajo mundo. Y que hacer filosofía, entonces, no implica levantar la vista al cielo y esperar la verdad revelada, sino que la buena filosofía es ponerse a trabajar. Soñar para después trabajar. Y si no, fíjense, no me voy a extender, situémonos momentáneamente en un esfuerzo en el año 1517, que es el año de la Reforma Luterana, pero es también el año de la aparición de la utopía de Tomás Moro. Si nosotros leemos la utopía, vamos a encontrar cosas, como muy bien dijo el profesor Luzzi hoy, hay cosas que se sabe y se confiesa, el autor lo dice, que no van a ocurrir jamás. La capital de la isla de Utopía está situada sobre las orillas del río Anidro, es decir, el río sin agua. Nos dice mucho eso. Pero hay pasajes enteros de la utopía que hoy son realidades. Hoy se decía muy bien, las utopías son verdades anticipadas, verdades prematuras. Bueno, pensemos nada más en la esclavitud. La esclavitud ha sido históricamente un derecho. El amo romano tenía derecho a reivindicar la cosa, perseguir la cosa, el esclavo, y traerla consigo. La tortura fue, durante muchos siglos, un método de averiguación de la verdad. El juez mandaba a torturar. De esa manera estaba trabajando por la verdad material. La pedagogía implicaba los castigos, la letra con sangre entra. Y tantas otras cosas que parecían, como por ejemplo el derecho del trabajo y la jornada de 8 horas, son parte hoy y pilares de la legislación. Entonces, ¿por qué no soñar que la paz será finalmente un derecho declarado? ¿Cómo no? Recuerden, si no, la canción de John Lennon, compuesta por él en el año 1980, Imagine, meses antes de ser asesinado en las puertas de su domicilio. Recordarán aquel pasaje donde él hablaba de un mundo de paz, un mundo sin fronteras, y donde él decía, podrán pensar que soy un soñador, pero no soy el único. Y la confluencia de esfuerzos, hoy en esta misma jornada se están desarrollando actividades concurrentes en otros puntos, nos alientan a reconocer esa gran verdad histórica, es decir, que lo que se proclama como imposible o se asume como un sueño, termina en algún momento concretándose como una realidad. Claro, sí y solo sí, se diría en matemática, sí nos ponemos a trabajar. Un sobreviviente del horror nazi, Eugen Reldrich, llegó a Montevideo en 1952, allí vivió, allí se estableció, decía en un pasaje de una obra, comenzarás a humanizarte hoy mismo. La paz es una obra que radica en nosotros. Se dice muy bien en la carta de la UNESCO, lo recoge la declaración de Luarca. Dice la declaración de Luarca, si no recuerdo mal, puesto que la guerra ocurre en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde hay que erigir los baluartes de la paz. Una anécdota nada más, muy breve. El profesor Aníbal del Campo, un profesor de Derecho Público, una vez en el Ateneo de Montevideo, contaba una anécdota de la Alemania nazi en 1933. Él recordaba allí donde un profesor señalaba a un alumno y le decía, usted, denostándolo, usted tiene una mentalidad democrática, una mentalidad liberal. Entonces decía el profesor Aníbal del Campo, el horror, el desastre, no empezó el 1 de septiembre del 39 con la invasión a Polonia. La crisis empezó antes en el fuero íntimo, en la conciencia de los hombres. Por lo tanto, es allí donde hay que trabajar, es allí donde hay que construir esa cultura de paz. Hoy se ha mencionado muy bien, la paz tiene mucho que ver con el plano de las relaciones internacionales, con esas amplias avenidas, desde luego. Se ha hablado de algunos detalles de la violencia estructural. Yo simplemente, tratándose de unas palabras de clausura, no me voy a extender más, pero les voy a pedir que piensen en algo que me parece muy importante. Hoy el tema fue mencionado en varias oportunidades, lo dijo recién Marta Benedetto, cuando nos decía, una de las amenazas, uno de los problemas a la paz, no está solamente en las avenidas anchas de las relaciones internacionales, las tenemos muchas veces en la puerta de nuestra casa, es decir, en el problema de la inseguridad. Hace 5 siglos, Thomas Hobbes hablaba del hombre como lobo del hombre, es decir, describiendo ese supuesto estado de naturaleza donde todas las personas estaban alienadas, peleándose los unos contra los otros. Pregunto, ¿qué paz puede haber? ¿Cómo podemos construir una paz si en cada uno de nuestros países hay una especie de guerra sorda, una guerra no declarada? Lo dice mucho mejor, la idea no es propia, lo dice mucho mejor Nils Christie en su clásico La industria del control del delito. El prólogo a la edición en español es de Eugenio Raúl Zaffaroni. ¿Cuál es la tesis allí? Dice el autor. La sociedad industrial moderna está generando las condiciones para un nuevo holocausto. Esta vez no serán los judíos, esta vez pueden llegar a ser los pobres, los marginados, los delincuentes. Entonces, miren, yo trabajo todos los días en el tema de las prisiones. Uruguay tiene una cosa que ha llamado la atención, por ejemplo, al relator de las Naciones Unidas contra la Tortura, el profesor Manfred Nova, que se preguntaba cómo Uruguay, que es un país que tiene indicadores de desarrollo relativamente avanzados, puede tener estas prisiones que son de las peores del mundo. Y sin embargo las tenemos. Y si levantamos un poco la mira y empezamos a ver en la región, compartimos el problema. Y por todos lados vemos que cada vez hay más presos y que cada vez hay más violencia. Estados Unidos tiene 750 presos por cada 100.000 habitantes. Israel la mitad, anda ahí en el entorno de los 325 por cada 100.000. Chile 320, Uruguay anda ahí. Es decir, esta vez nos colamos entre los 4 mejores del continente, pero no en el sentido positivo, sino en todo caso entre los países que más presos tienen. Digo, es muy importante centrar la reflexión sobre la paz en el plano internacional, pero hagámoslo también en el plano de la política criminal de cada estado, porque si no, ese problema que atenta contra la paz se nos reproduce, aumenta, y cuidado, que algo seguramente no estamos haciendo bien en toda la región y probablemente en el mundo, cuando en todos lados tenemos inseguridad e índices crecientes de reincidencia. Por lo tanto, una sana y buena política criminal es una de las condiciones necesarias para la vigencia efectiva del derecho a la paz. Y ahora sí, como reflexión final, reconociendo desde el hilo la noble tarea que ha impulsado a los soñadores que pensaron alguna vez en el derecho a la paz y se largaron a trabajar, y no cabe duda que esto finalmente será, como lo ilustra la gráfica, un derecho finalmente declarado. En 1897, Unamuno lanzó su primera novela, Paz en la Guerra. Dos palabras que tienen mucho que ver con el hilo conductor de esta jornada. ¿Saben qué? A mí me parece que a la humanidad le puede estar pasando lo mismo que a Pedro Antonio Iturriondo, el personaje de Paz en la Guerra. ¿Quién era Pedro Antonio? Pedro Antonio es uno de nosotros. Es un español que en el contexto de la guerra de 1874 se levanta todas las mañanas, va a la tienda, trabaja, vuelve al mediodía, come, va a la tienda nuevamente, termina la jornada y encuentra en los pequeños momentos, en lo cotidiano, el disfrute y el sentido de la vida. Muy bien, de alguna manera logra con sabiduría proyectarse por encima y elevarse por encima de las circunstancias, es decir, de la guerra. Pero cuidado, nos puede estar pasando como a Pedro Antonio, que nos vamos acostumbrando a que la guerra, la cultura de violencia, el enfrentamiento, es el trasfondo necesario. No es así, todo lo contrario, todo lo contrario. Y entonces, la invitación es a soñar en la paz, pero desde otra perspectiva, no del acostumbramiento o a la renuncia de los altos objetivos. Digo finalmente que esto, como fue dicho hoy, esto de la declaración del derecho humano a la paz tiene mucho que ver con un nunca más. Un nunca más que se proyecta, que es positivo, que mira hacia adelante, pero que tiene memoria. Decía San Agustín, el hombre es el ser que recuerda. El hombre es el ser que tiene memoria. Y si nos acordamos del 36 español, del 73 chileno o uruguayo, del 76 argentino, del 91 en Irak y de tantas cosas que pasaron antes y que han pasado después, es porque queremos justamente un nunca más.